Bienvenido al Museo de los Sueños de Especia Melange. El Museo de los Sueños solo se acciona si hay interactividad. Tu capacidad de sugestión y tu maquinaria imaginativa son nuestra fuente de energía. Por favor, desnúdalas y ponlas en la plataforma de entrada. Gracias. Espera unos segundos. Capacidad de sugestión vulnerable. Avanza. Por favor, guarda silencio. Las voces atraviesan el sueño e interrumpen torpemente esta íntima vivencia interior. Mantén los ojos cerrados. Las imágenes que aquí sugerimos deben ser elaboradas por tu propio cerebro. El sentido de la vista es inútil en este museo. Deja que las imágenes y los pensamientos merodeen por tu cabeza, pero no intentes atraparlos, y mucho menos ordenarlos lógicamente o comprender. Respira profundamente, hasta que no seas consciente de ello, como respira un cuerpo profundamente dormido. Pasa. Entra siempre con los pies por delante. Especia Melange, que desea felices sueños. Las voces atraviesan el sueño. Siempre ocurre así. La realidad utiliza sus tentáculos acústicos para interrumpir esa íntima vivencia interior. Para devolvernos a la inmutable sucesión temporal, nos inyecta un fluido de ella misma, un mínimo aviso combinatorio, inclemente, como recoger al niño de la playa apresuradamente, pisoteando sus castillos de arena, como agarrarse precipitada y torpemente con las ropas de un personaje, solo para interrumpir la escena. Firmado, María de Madre. Tras leer ese conciso y pequeñísimo texto de bienvenida, avancé. Sintiéndome algo más ligeros que 10 minutos atrás, o eso pensé. Mientras caminaba, no pude evitar imaginar a María del Mar hecha un ovillo compacto sobre la cama, hasta no poder estar más cerca de sí misma ni más adentro. Con esos ojos apretados, reteniendo imágenes que se evaporaban. El pasillo conservaba aleatoriamente colocados e iluminados restos de su voz. Reconocimiento paulatino. Estoy sobre mi cama. A mi izquierda hay una ventana por la que se cuelan los ruidos. Sé que no me sabré realmente de vuelta hasta que no identifique el día. Es jueves. Volver siempre implica un cierto alivio, algo cobarde. Ser consciente de la propia respiración, de la postura en que se está, la dirección del cuerpo, que a lo mejor ha estado girando sobre sí mismo durante las horas anteriores sin que nos enteremos. y el alivio se interrumpe ante esa ansiedad, tan terriblemente absurda y secreta, que aparece cuando las imágenes vuelan, dejando apenas un rastro, un espejismo, una sensación inaprensible, a pesar de haber calado tan hondo. Algo que los ojos apretados de la niña, echa un ovillo ya dentro de sí misma, no pueden evitar perder, añado mientras esfuerzo la vista para poder leer. Cuando soñaba con cualquier familiar, compañero de clase o conocido, me lanzaba a contárselo, en previsión de que no se me olvidase. Esa forma rápida y sincera de compartir un sueño, de no dejarlo morir, de agregar a su efímera existencia una posibilidad de permanencia algo más larga en otro cerebro, se acabó volviendo enojosa, a pesar de mi esmero por evitar el relato de las contadas pesadillas escabrosas que les eligieron como protagonistas. Los demás no solían parecer muy felices al saberse actores del sueño de una niña. Quizá se sintieran víctimas de un inesperado azar, apresados por mi imaginación. Anduve cada vez más despacio, albergando por momentos una molesta sensación de absurdo que me impelía a anhelar en silencio la presencia de algún otro visitante que contemplara atentamente conmigo estos párrafos tan diminutos, sobre todo en comparación con la inmensidad del espacio desaprovechado en las paredes, demasiado altas, demasiado largas. Cada sueño es una sensación gozosa y enigmática que se olvida, recuperándose al volver a soñar. Cada vez que se produce es nuevo, aunque se trate del mismo sentimiento de íntima voluptuosidad ante el campo abierto de la mente. Pero, ¿es realmente la misma sensación? ¿O cada sueño provoca la suya propia? La imagen de los ojos fuertemente cerrados se repetía sin cesar en mi cabeza, así como el plácido respirar de María del Mar Dream, los eternamente infantiles gestos de sus manos, la confortable sensación ganada tras cada nueva posición para dormir, siempre más cómoda que la anterior. También pensé y dije, o casi dije, que me parecía difícil comparar algo que no vamos a poder volver a experimentar nunca más. Difícil, pero no imposible, pareció contestarme con letras más grandes en la pared. ¿Qué podemos salvar de un sueño?, me interrogó con letras que crecían alterando su inmaculada grafía. Mi esfuerzo es mi tesoro, sentenció con letras que ahora recuperaban su tamaño y forma habituales. Yo vi nuevamente los ojos cerrados de María del Mar y creo que cerré los míos. Los gestos y reacciones de las gentes de mis sueños los reconocía en las distintas personas que me rodeaban. De ellas surgía la sonrisa, o la mirada, o la mano que saludaba en aquel sueño. Así, sin saberlo, instantáneamente pasaban a significar para siempre un momento de un sueño. Pero cambiaban con frecuencia y tardaban demasiado en volver a la manera deseada. Tanto que los momentos se acababan emborronando y confundiendo en mi memoria. Lo mismo ocurría con las flores o la hierba. Eran pocos los días en que se producía la identificación. Dentro de mis ojos cerrados leí atentamente el último párrafo, sintiendo la misma sensación de María del Mar al retener fuertemente en su cabecita de largos cabellos oscuros. Flores que pasaron un segundo, o sonrisas y miradas que volaron. Al final lo entendí. Son los objetos los que perduran. Entonces, abriendo los ojos de nuevo, recordé. porqué de mi estancia allí. Los ojos me picaban. Sentía un extraño hormigueo y me notaba más ligero. Pasé al centro abierto y luminoso de la sala y los vi. Había muchos zapatos, secadores de pelo, ropajes de todos los colores y procedencias. Me encontré andando por un breve espacio de carretera asfaltada y por un camino de una tierra de extraña textura. Observé intrigado señales de circulación sobre un pedazo de acera. Muchas lámparas, escaparates repletos de anillos, pendientes y pulseras. La baranda metálica de una escalera. Una cantimplora. Una cartera. Un cuaderno. Un trozo de papel. Lápices de colores. En efecto, cada objeto señala un momento de un sueño y guarda una sensación propia. Así aprendí que cada sueño es distinto, como cada alegría, como cada sorpresa. Aunque resulte imperceptible en un primer momento, observándolos, oliéndolos o llevando mis manos de unos a otros con la rapidez que quiera, recibo una multitud de estímulos distintos en su semejanza, cargados de recuerdos imperecederos que me permiten vivir en el país de los sueños, y de esta forma poderlo ofrecer y explicar a mis visitantes. Así fue como me invadió una alegría y una plenitud jamás imaginadas. Cuando un fluido inesperado de ruido intervino, solo me quedó apretar los ojos con denuedo y recordar por última vez el dulce rostro de María del Mar Dream. Su sonrisa en el interior de su museo de los sueños, ese que visité inducido por la curiosidad de leer el diminuto texto colocado sobre el dintel de la pequeña y envejecida puerta de entrada. Las voces atraviesan el sueño. Siempre ocurre así. La realidad utiliza sus tentáculos acústicos para interrumpir esa íntima vivencia interior, para devolvernos la inmutable sucesión temporal. Nos inyecta un fluido de ella misma, un mínimo aviso combinatorio, inclemente, como recoger el niño de la playa apresuradamente, pisoteando sus castillos de arena, como agarrarse precipitada y torpemente con las ropas de un personaje, solo para interrumpir la escena. Firmado, María del Mar Dream. Segundos después, sabiendo ya que era jueves, olí por última vez el perfume de esa certeza de felicidad, esperando encontrar dentro de mi mano izquierda, al menos, un diminuto anillo. Thank you. Estamos en terreno sagrado. Esto es un museo. Y además, un sueño. Es el museo de los sueños. Camina a paso lento. Observa las paredes y lee. No trates de entender. Las palabras. Míralas, léelas, relaja la mente. El Museo de los Sueños. Fíjate, ni más ni menos que un museo. En general, los sueños son tomados muy poco en serio. Se infravalora esta faceta de la vida de los hombres. La capacidad de soñar está ensombrecida por las cosas tangibles. Las funciones beneficiosas de los sueños, olvidadas por las prisas. Los instantes de imaginada felicidad, tapados por el miedo a la vida después del sueño. Se debería animar a tristes y contentos al sueño, incitar al sueño indiscriminadamente, soliviantar a las masas para realizar el acto egoísta más maravilloso de todos: soñar. Los sueños deberían ser la última patria donde huye el alma del ruido, donde busca su silencio para escucharlo. Ese lugar al que nadie más que uno mismo debería poder acceder. cosas. Por algún motivo que los pesimistas siempre exagerarán. No son nunca como creemos que deberían ser. Las calles están sembradas de muertos que aún caminan y hablan, ríen, lloran y escuchan y callan. Muertos que no poseen un museo particular de los sueños en el que mirar el reflejo de sus sentimientos. El que no mira cara a cara a sus sentimientos es un triste cadáver. Una silueta emborronada, difusa, que en cualquier momento puede hacer plof y desaparecer. ¿Cómo os sentís en este momento? ¿Cómo os sentís? I am feeling very warm right now. Well, I really think you should quit smoking. Antes de caer, pude ver cómo mis sueños se escapaban rápidamente por los pasillos del metro. Perdone. ¿Sí? Llevamos un rato parados. ¿Sabe cuándo reanudará el tren la marcha? No lo creo. ¿No lo cree? Esta es la última parada. Bien, pero tendrá que volver. Cuando llega a la última parada, el tren siempre da la vuelta, ¿verdad? Nunca se sabe. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo cree o no lo cree? Enséñeme su billete. Míreme a los ojos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le mire o que le enseñe el billete? Es lo mismo. Déjeme ver. Ajá. ¿Qué ocurre? Usted tiene los ojos abiertos. Quiero decir, el billete abierto. Usted me ha dicho que la mirase. No tiene que abrir los ojos para mirarme. Estamos en un sueño. Pero usted tiene los ojos abiertos. ¿Y eso qué significa? Que tiene el billete abierto. ¿Puedo volver cuando quiera? No, usted está despierto. El tren solo viene en sueños. Pero estamos en un sueño. Usted no. ¿Cómo que no? ¿No está usted en un sueño? Yo sí, billete cerrado, vuelvo en 2 horas. Pero si yo estoy con usted en este andén, también estoy en el sueño. Utilice la lógica para otras cosas, amigo, no para los sueños. Usted está despierto en un sueño. Es un poco feo por su parte, pero no hay de qué sorprenderse. Cosas más raras se han soñado. Despierto o dormido, si no le importa, tomaré su tren de vuelta. Ah, no, eso sí que no. Tiene que cerrar su billete. ¿Qué quiere? ¿Que nos matemos, que descarrile el tren? ¿Yo? ¿Por qué? No soy ningún saboteador, señorita. Eso es lo que usted cree. Usted es una interferencia, una interrupción en el flujo de corriente que mueve el tren de los sueños. Y yo no tengo ningún interés en descarrilar en mitad de la fase REM. ¿Acaso quiere romperme el corazón? Pero si no nos conocemos. La lógica, amigo. Olvide la lógica. Así nunca cerrará su billete. Yo lo que quiero es irme, por el amor de Dios. Encima con prisas. Salga inmediatamente de este tren. Va a matarnos a todos. Pero, ¿qué hace? Dígame al menos cómo cerrar el billete. Si usted no lo sabe... ¿Cómo lo voy a saber si estoy despierto? Eso nunca se sabe. ¿Ah, no? No. Perdone. Sí. Perdone. ¿Me indica el camino hacia el Museo de los Sueños? Podría indicarle el mío, señorita, pero no creo que le sirva de mucho. Se convertiría entonces en una intrusa de mi vida. Ya. De mis pensamientos. Entiendo, de mis sentimientos. Tremendo. De mis temores, deseos, perversiones, mecanismos de defensa, delirios, fantasías destructivas, obsesiones. No, no siga, no lo soporto. Me alegra oírla decir eso. Si no, me vería obligado a matarla. O lo que es peor, a casarme con usted y perder definitivamente mi intimidad. Y por tanto, la mía. Y la suya. Yo soy un hombre muy posesivo. Bueno, sigamos entonces cada uno nuestro camino de sueños por separado. ¿Le parece? Sí. Que le vaya bien, señorita. Lo mismo le digo. Y disculpe por haberle encontrado. La disculpo. Olvidemos este desagradable desencuentro. Tengo miedo de despertarme muerta. Creo... Llevaba unos días avisando. Tengo miedo de despertarme muerta. Y ese día lo hizo. Se despertó absolutamente cadavérica. Me lo dijo en la cocina mientras me servía el desayuno. Creo que esta noche me he muerto. La verdad es que yo no le hice mucho caso. Estaba demasiado ocupado en untar las magdalenas en el tazón de café con leche. Y además, no reacciono con excesiva celeridad recién levantado. Ella insistió. Tócame, tócame aquí. Y se señaló el seno izquierdo. Creo que no me late el corazón. Tócame aquí. Yo llevé la mano mecánicamente hasta donde ella pedía y noté su pecho extremadamente terso y frío. Y ciertamente, no sentí en las yemas que allí debajo hubiera latido alguno. Ahora bien, yo nunca había palpado a un muerto y hasta podía hallarme sugestionado por su obstinada convicción. Así que le resté importancia. Tonterías, le dije. ¿Cómo ibas a estar muerta y despierta? Y seguí devorando magdalenas empapadas en café con leche. Pero ella era una mujer terca que no se conformaba con una sola comprobación y con una única respuesta. Trae el espejo pequeño del baño que vamos a saber si respiro o no respiro. Obedecí de mala gana. Ella cerró los ojos mientras yo le colocaba el frío cristal debajo de los caños de las narices. ¿Qué? ¿Se empaña? Preguntó. Y no se empañaba. Pero yo no sabía si eso era una prueba científica o un lugar común de muchos guiones cinematográficos. Por lo cual, algo asustado, rehuí a atemorizarla y mentí. Sí, sí que se empaña. Y solté vaho de mi propio aliento en el cristal para que ella pudiera verificarlo. Pero el espejo se quedó como estaba, sin muestra alguna de vida. Sin embargo, ella no quiso mirarlo. No sé. De todos modos, yo sigo creyendo que hoy me he despertado muerta. Y me dio un beso en la frente. Me cerró los ojos con delicadeza y se fue al armario a buscar ropa de luto. desnuda tu imaginación y entra en la siguiente sala. El Museo de los Sueños te desea lo que tú desees. Siente. Observa. Recuerda. Feliz estancia. Bajo la almohada de viento puro, el sueño de una mariposa mágica. Los reflejos del alcohol verde dibujan un dragón en la copa. Para el nuevo poema, el pincel salpica un perfume de almizcle. En el pabellón de jade, alguien se embriaga. Entre aguas lejanas, las montañas se perfilan en sombra. ¿Dónde se fue la primavera? ¿De dónde tanta tristeza? Por el enrejado de la ventana, la silueta del ciruelo, inclinada. Señoras y señores, bienvenidos a la fase REM. Hay vida más allá del más acá. ¿Hay vida en otros mundos? ¿Hay acaso otros mundos? Ni lo sueñes. Especia Melange. Martes, de 8 a 9 de la tarde, en Radio 3? Lo habrá soñado. Me desperté y vi que estaba muerto. Miré a mi lado. Tú también estabas muerta. Tan seria y tan muerta que parecías un sueño. Cerré los ojos. Volví a mirarte. Estabas muerta. Muerta. Y te ibas deshaciendo como una figura de barro mal cocida bajo la leve caricia de mi mano. Te deshacías, quebrabas en mi boca, entre mis labios, y yo te apretaba los muslos, las ingles, por sentir el suave tacto de tu carne deshojada entre mis manos, por dejar la marca de mis dedos hundida en tu carne, por hundirte, por verte desaparecer, para poder recordarte. Y yo apretaba y tú te hundías. La marca de mis dedos se hundía y fijaba en tu cuello. Quería ahogarte, devolverte a la memoria y a la muerte, dejarte las yemas de mis dedos, matarte, verte muerta, por sentir de nuevo más fuerte el ansia y el frío del deseo, la cuchilla del placer, rasgar mi piel, besar mi sangre, por sentirme enfermo y muerto y otra vez vivo, por ser el último y primero, el único amante, por ahogarme, por ahogarte, por hundirse. Dormías aún, no eras consciente de tu muerte ni de tu descomposición. De tu garganta y tu estómago salía un dulce ronroneo, el dulce ronroneo de los deseados de la muerte, el temblor enfermo del que muere de deseo, el eco apagado del momento de la muerte, la pequeña, la gran muerte, la estrecha y la aguda, la única muerte, la deseada, la deseante. Me desperté y vi que estaba muerto. Miré a mi lado. Tú también estabas muerta. Tan seria y tan muerta que parecías un sueño. Cerré los ojos. Volví a mirarte. Estabas muerta. Me mirabas. Y empezaste a deshacerme. Posición fetal. Todo el peso a la izquierda. Delante, la pared blanca donde rebotan los sueños. Encima, el techo, con una proyección en dos dimensiones de la agenda del día. A los pies, los envoltorios y recipientes de la rutina desesperando. Detrás el despertador y el remordimiento. Porque hace ya 5 minutitos que sonó y tú no te has girado ni para apagarlo. Posición semifetal y un charquito de saliva alevosa. Alguna parte de tu cerebro es consciente de que te estás dejando dormir. La misma que te permite disfrutar del crimen, de los 5 minutitos más, dando la espalda al tiempo y patadas a la rutina. 5 minutitos entrando y saliendo de la fase REM, abandonando sueños como plumas. Los títulos de crédito en la vigilia, desordenados, sueños y besos de realidad que se enredan en tu pelo y nadan en un charquito de saliva. Guárdate esos 5 minutitos en el bolsillo y si a lo largo del día te quitan hasta las ganas de soñar, busca un cartel que prohíba fumar. Saca tus 5 minutitos de vigilia y un librillo de papel de arroz. Líate con ellos un cigarro. Llénate los pulmones del humo de tus sueños y sácalo luego en forma de O hasta que puedas soñar despierto, al menos, otros 5 minutitos. Cancer in the throat, no stress. Maybe it's supposed to kill your success. Because success is killing. Murder is media. False laugh, pushed over glass. First my body, now my corpse. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Life is pain, murder is pain. And if you're famous, you know that it's hidden. If you're cheating it, there's more that you want me to. Damn you, I hope you pay. You finished the day to day. The games we play. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. I'm a stay at home. Talk on the telephone. There's nothing in this world I want from you. Don't feel yourself crying for. Too scared to live. Too quick to die. Don't let me break your bones. Don't know how to go stable homes. Don't let me break your bones. Don't know how to go stable homes. Don't let me break your bones. Don't know how to build stable homes. Tu visita al Museo de los Sueños se desvanece. Estás a punto de volver. Poco a poco, vas tomando conciencia de tu propia respiración, la postura de tu cuerpo, el día que es hoy. Compartir un sueño para no dejarlo morir ya es matarlo. Lo notas en la boca y en los ojos de la gente. Hasta tus oídos se aburren de oírte los sueños. Tienen un lenguaje propio que no es el de las palabras. No los cuentes. Los sueños viven aquí, en nuestro museo. Puedes visitarlo cuando quieras. Hay tantos museos como personas dormidas. Pero no intentes sacarlos. No quieras llevarte los sueños contigo. Fuera se mueren. Se olvidan. No resisten el contacto con la realidad. Son atmósferas distintas e incompatibles. Por eso, al volver, las imágenes vuelan, dejando apenas un rastro, a pesar de haber calado tan hondo. Es martes. Ya estás de vuelta. El Museo de los Sueños de Especia Melange te esperará hasta la próxima visita. Por favor, sal en silencio. Las voces atraviesan el sueño e interrumpen torpemente esta íntima vivencia interior. Sal siempre de puntillas. Muchas gracias. El Museo de los Sueños es una idea original de Juan Fran Molina, autor del relato María del Mar Grimm. Huida, Ricardo Reques. Y la muerta, Toño Sanz. Sobre un sauce, la tarde. Sang Keyu. Guión y dirección, Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego. Y control técnico de directo, Chema Sánchez.